Seguimos en este encuentro nacional de multisectoriales contra los tarifazos que se hace en la ciudad de Rosario. Y estamos con Sol Araos, ella es de la multisectorial de Tucumán. ¿Cómo estás, Sol? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sol, bueno, ¿cómo fue este encuentro de multisectoriales? ¿Sirve para algo? ¿Hay chance de dar marcha atrás con los tarifazos? Mira, la verdad que el encuentro fue muy productivo. En el solo hecho de reunirnos, de encontrar puntos en común, nos ayuda a seguir avanzando. Estoy más que segura de que van a hacer marcha atrás con el tarifazo. Hasta ahora ya logramos hacer que el gobierno proponga el 200%, pero vamos a insistir hasta que den marcha atrás del todo. ¿En Tucumán cómo es la cosa? Bueno, en Tucumán está bastante jodida la cosa. Nosotros tenemos EDET, que es la empresa de distribución eléctrica de Tucumán, que hace un año tiene el contrato vencido, o sea que está haciendo un usufructo de la energía de manera ilegal. Entonces ahora estamos reclamando no solamente por la cuestión de las tarifas, sino también por la estatización de la empresa de distribución eléctrica. La gente está esperanzada en que este gobierno dé marcha atrás de acuerdo a la movilización que nosotros hagamos. ¿Y lo ves posible que los jueces, después de que tengan que analizar, por ejemplo, el tarifazo del gas, los jueces de la Corte, digo, que van a ser la última instancia, puedan considerar que aumentar un 200% no es razonable, o crees que lo van a convalidar? ¿Cómo ves eso? Mira, en el último fallo de la Corte, lamentablemente ellos tomaron una decisión salomónica, pero fue tan bien pensada que dejaron afuera a las pymes y a los comercios, que justamente son la base del desarrollo económico de Argentina. Yo creo que en este momento, más allá de las audiencias públicas, que no son vinculantes, lamentablemente la Corte ya demostró a quién seguía. Y creo que si nosotros no seguimos luchando, ellos van a terminar dándole paso, vía libre al gobierno. Gracias, Sol. No, de nada, gracias a vos.